Toma la tierra. Toma la tierra. Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la tierra. Defiéndela. Defiéndela. Cuida. Cuida. Febrero de 2015, programa 40 de Radio Toma la Tierra. Comienza esta breve pero intensa hora mensual de actualidad en defensa de la tierra. Como el mes pasado no pudimos sacar programa nuevo y repusimos el del segundo aniversario, este mes os traemos un programa variado y muy interesante. Conciencia animal. Os traemos una entrevista muy interesante que nos puede ayudar a darnos cuenta de la desconsideración con la que tratamos a los animales no humanos. José, activista malagueño por la liberación animal y experto en comportamiento animal, nos explica los nuevos experimentos científicos que demuestran que muchos animales también poseen conciencia, emociones y capacidad de sufrir. Stop al expolio de los bienes comunales. La ley Montoro pretende suprimir la gran parte de las juntas vecinales y concejos que resisten en el Estado español. En este programa os acercamos extractos del documental realizado por la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y el 15M de León. Y os invitamos a manteneros atentas a la coordinadora estatal recién creada para luchar contra la destrucción de la autonomía rural. Asesinado por el progreso. Rémi Fraisse murió el pasado mes de octubre en Sivens, Francia, a causa de una granada lanzada por un gendarme. Este joven luchaba contra un proyecto de pantano cuyas obras nunca debieron comenzar. En el programa de este mes reflexionamos sobre este asesinato y la actitud de las instituciones y los medios tras ello. Salvemos la dehesa vieja de Moral Zarzal. Queremos apoyar desde el programa la lucha de los vecinos de Moral Zarzal. El alcalde del municipio quiere construir allí un campo de golf. Os acercamos extractos del blog de la plataforma Salvemos la dehesa de Moral Zarzal y una carta leída por una de sus defensoras. Rap desde Málaga. Como tema musical de este mes, El fuego de la comunidad, de Big Bang con Cabo. La Tierra Gira, versión reducida. Este mes volvemos a abrir el programa con La Tierra Gira, y aunque ya no es cosa de cada programa, cuando tenemos algo de tiempo, os acercamos nuestra sección de noticias breves y convocatorias en defensa de la Tierra. Y antes de las noticias, recordaros que podéis escribirnos a info@tomalatierra.org para mandarnos cualquier noticia o convocatoria que queráis difundir o para colaborar de la manera que se os ocurra. Tenéis más información en tomalatierra.org y podéis escucharnos cada mes en más de 20 radios libres de todo el Estado, intentando dejar claro que la revolución será en defensa de la tierra o no habrá donde hacer. La Tierra Gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Febrero de 2015. La Tierra Gira, versión express. Empezamos una reducidísima sección de La Tierra Gira con la estupenda noticia de que la empresa petrolera Repsol informó el pasado 16 de enero de que da por finalizados los sondeos en Canarias, que aunque encontró tanto gas como petróleo en la zona que había explorado, estos no se extraerán dada su escasa cantidad y calidad. Aunque la autorización de las prospecciones en Canarias tiene 3 años de vigencia, parece que tampoco se realizarán más actividades de investigación adicionales en esta zona. Se cierra así un proyecto de investigación que se empezó a ejecutar a mediados del noviembre pasado y que ha provocado un gran conflicto de carácter socioecológico en Canarias y en el resto del Estado. Como ya contamos en el programa 38, una multiplicidad de instituciones, grupos e individuos han estado activamente posicionándose contra este proyecto por las nefastas consecuencias que comportaría a escala local, puesto que un derrame sería criminal para esta zona de incalculable valor ecológico y para la economía de las Islas Canarias, y a escala global, dado que para frenar el cambio climático hay que dejar el petróleo bajo el suelo. Aunque la salida de Repsol de Canarias es una buena noticia, no podemos bajar la guardia. Todavía existen en el Estado español varios permisos para buscar hidrocarburos en el mar. La propia multinacional de Repsol cuenta con el beneplácito del gobierno para perforar en Tarragona, junto al delta del Ebro, o en las costas de Vizcaya. Otras empresas como Shell, Kern Energy o Seabird están esperando la autorización del gobierno para buscar petróleo en las aguas que rodean las Islas Baleares, el Golfo de León o el Cantábrico. También a mediados de enero se aprobaba la Directiva Europea sobre la legislación en materia de cultivos transgénicos, que entrará en vigor la próxima primavera. En este polémico asunto, los diferentes estados de la Unión Europea llevaban años enfrentados en bloques, a favor y en contra de la comercialización de los cultivos transgénicos. El cambio de legislación consiste en no decantarse por ninguna posición concreta, sino dar libertad a los diferentes estados para decidir si permiten el cultivo de nuevas variedades de transgénico o las prohíben. Las consecuencias de este cambio en la legislación son ambivalentes. Por un lado, permitirán que cualquier estado pueda vetar un transgénico en su territorio. Por otro, en los países en donde se permite cultivar estos controvertidos cultivos, se podría intensificar su expansión. Este es precisamente el caso del Estado español, el país europeo con mayor número de hectáreas de cultivos transgénicos, en donde el cambio de legislación europea podría suponer una entrada masiva de transgénicos debido a la agilización de los permisos. Esto a su vez supone un gran peligro para la continuidad de los cultivos ecológicos que estén cerca de los cultivos transgénicos, puesto que la coexistencia entre ambos modelos de agricultura se ha demostrado repetidamente como imposible. Además, también hay mucha incertidumbre sobre qué pasará en los terrenos fronterizos entre estados que permitan y estados que prohíban los cultivos transgénicos. Quizás, como sugieren algunas organizaciones ecologistas, una posible estrategia de resistencia al avance del dominio de los transgénicos sea que las comunidades autónomas o las ciudades, los pueblos, se declaren regiones libres de transgénicos. El Comité de Boletín de Científicos Atómicos, del que forman parte 17 premios Nobel, ha decidido adelantar 2 minutos el reloj del apocalipsis, una figura simbólica que desde 1947 alerta de la vulnerabilidad del mundo frente a un desastre a escala planetaria. El reloj se queda ahora a 3 minutos de la medianoche, es decir, de una catástrofe global. El Consejo Científico considera que en 2015 el cambio climático, la modernización global de las armas nucleares y los descomunales arsenales atómicos representan extraordinarias e innegables amenazas a la existencia de la humanidad. Los investigadores destacan las pocas actuaciones genuinamente creíbles y efectivas que se están llevando a cabo desde las instituciones políticas para frenar el cambio climático y evitar así los pronósticos de subida de entre 2 y 6 grados de temperatura media en el planeta para antes del final de este siglo. Señalan el hecho de que 2014 fue el año más caluroso desde que comenzaron los registros en 1880 y de que 9 de los 10 años más cálidos han ocurrido desde el año 2000. Pasamos ahora a contaros algunas de las convocatorias para las próximas semanas. Los días 13 y 14 de febrero son días de desinversión global, como parte de la lucha global contra el cambio climático. En Barcelona han hecho una convocatoria de acción. Si te interesa, puedes encontrar más información en 350.org. Entre los días 13 y 15 de marzo tendrá lugar en Vilafranca del Penedès, Cataluña, el 6º encuentro de plataformas contra la incineración de residuos en cementeras. Más información en areaautonoma.wordpress.com. El 15 de marzo se está organizando un acto antiespecista simultáneo en casi todas las ciudades del estado. Serán numerosos actos, mesas informativas, degustaciones y performances por la liberación animal y el veganismo. Más información en el grupo de Facebook 15M Serás su voz. Hasta aquí esta versión express de La Tierra Gira. Recordad que podéis enviarnos noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org o publicarlas en la biografía del Facebook de Toma la Tierra, y así las incluiremos en el próximo programa. Durante la Francis Crick Memorial Conference en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, realizada el 7 de julio de 2012, 13 neurocientíficos de renombradas instituciones como Caltech, el MIT o el Instituto Max Planck, en presencia del científico Stephen Hawking, firmaron un manifiesto afirmando la existencia de conciencia en diversos animales no humanos. De acuerdo con la declaración, la investigación hasta la fecha ha demostrado la capacidad de los organismos del reino animal para percibir su propia existencia y el mundo a su alrededor. Además, en los últimos años la neurociencia ha estudiado las áreas del cerebro, descubriendo que las áreas que nos distinguen del resto de los animales no son las que producen la conciencia. Así, se deduce que los animales estudiados poseen conciencia porque las estructuras cerebrales responsables por los procesos que genera la conciencia en los humanos y otros animales son equivalentes. Philip Lowe, en la presentación de esta declaración, afirmó: "Decidimos llegar a un consenso y hacer una declaración para el público que no es científico. Es obvio para todos en este salón que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo. No es obvio para el resto del mundo occidental ni el lejano oriente. No es algo obvio para la sociedad". Hoy nos encontramos con José, un compañero de Málaga que es activista por la liberación animal y de profesión etólogo o experto en comportamiento animal. ¿Qué tal, José? Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme al programa. Y nada, pues vamos a explicar un poco lo que es relevante al manifiesto que han sacado los neurocientíficos sobre la conciencia animal, ¿no? Bien, José, pues los estudios sobre el comportamiento animal han afirmado que varios animales tienen conciencia. ¿Qué dice la neurociencia y la etología al respecto? Bueno, la neurociencia y la etología al respecto dice lo que principalmente ya sospechábamos todas las que trabajamos en este campo, y es que los animales tienen conciencia como la pueden tener los seres humanos. Y fundamentalmente lo que se han descubierto es que las estructuras que distinguen la conciencia no responden al córtex, que es donde nos creíamos que residía la conciencia, sino que responden a otro tipo de estructuras que son exactamente las mismas que tienen los seres humanos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuáles de todos los animales que existen en la Tierra tienen conciencia? Porque nosotros en nuestra cabeza obviamente vemos, o nos imaginamos, o se nos ha educado para ver grandes diferencias a nivel pues cerebral, ¿no? O de desarrollo de todas las especies de animales que hay, desde insectos, moluscos, peces, reptiles, mamíferos, aves, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de ellos tienen conciencia? Pues lo que hemos descubierto es que todas las aves, todos los mamíferos y los cefalópodos como el pulpo tienen una estructura semejante a las del ser humano a nivel de conciencia, ¿no? Estos animales sufren y tienen las mismas emociones que el ser humano, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a una verdad un poco incómoda, ¿no? Ya no podemos seguir teniendo un discurso especista en el tanto en cuanto podemos categorizar a diferentes especies según su nivel de conciencia o de sufrimiento. Y esto abre un debate que realmente pues nos vamos a tener que plantear no solamente los neurocientíficos o los estudiosos del campo, sino toda la sociedad se va a tener que debatir en cómo vamos a empezar a tratar a estos animales a partir de ahora, ¿no? ¿Es posible medir la similitud de conciencia de los mamíferos y de las aves y la de los seres humanos? Bueno, pues esta pregunta en el manifiesto se ha dejado abierta, ¿no? Porque no tenemos un indicador, dada la naturaleza y la complejidad del enfoque, pero sí podemos decir, sin embargo, que la capacidad de sentir dolor y placer es completamente similar a la de los seres humanos, ¿no? Y el único indicador que sí tenemos hoy en día es que las estructuras son las mismas y que el nivel de sufrimiento, de empatía, de placer es completamente el mismo que el de los seres humanos. Bueno, y el hecho de que en otros animales, por ejemplo, como en reptiles o insectos, no se haya conseguido demostrar que tienen niveles de conciencia similares, ¿quieren decir que están descartados porque se ha descartado que tiene conciencia o que simplemente no se ha llegado a la conclusión de que es parecida? Bueno, es un poco peliaguda esta pregunta porque realmente, como te comentaba antes, hay diferentes tipos de conciencia. Nosotros lo que hacemos es un estudio comparativo. Comparamos la conciencia humana con otras especies y dada que estas especies, como ya sea los mamíferos, como te he comentado antes, o las aves, sí responden a las mismas estructuras que los seres humanos. ¿Qué pasa con el resto de especies, como pueden ser insectos o reptiles, tal? Pues que no responden a las mismas estructuras. Pero esto no significa que carezcan de un tipo de conciencia. Esto está abierto, se seguirá investigando y sobre todo cuando el ser humano sea capaz de alejarse un poco de un estudio comparativo, ¿no? Claro, supongo que es, o sea, el antropocentrismo, ¿no?, que domina, pues, no solo toda nuestra vida sociedad, también la ciencia, hace que si no se parece lo que tenemos enfrente a lo nuestro, no lo comprendemos y lo descartamos. Exacto, exacto. Principalmente es así. Si no tenemos un referente, pues como que nos perdemos un poco y ahí es donde juega mucho pues el antropocentrismo y que todo gire en torno al ser humano. José, cuéntanos un poco cómo han sido los experimentos que han llevado a cabo la comunidad científica para llegar a las conclusiones de que humanos y animales y otros animales tienen el mismo nivel de conciencia. Okay. Bueno, pues los experimentos están basados, ¿no?, sobre todo en ver qué áreas del cerebro se activan dependiendo de los estados emocionales del animal, ¿no? Esto también se hace con los seres humanos. Y, por ejemplo, pues te pongo un par de ellos. Podemos ver o podemos observar que cuando un perro, un gato, recibe a su cuidadora, a su cuidador en casa, se activa la misma área en su cerebro que se activa en el ser humano con respecto a la felicidad, ¿no? A la felicidad que le produce al ver a su cuidadora. Otro ejemplo que se podía dar, pues es el autorreconocimiento en el espejo, ¿no? Este experimento es clave para saber el grado de conciencia que puede tener un animal, ¿no? Porque es consciente de su ser, ¿no? De su yo. Y es capaz de reconocerse como tal, ¿no? Y sí que se han dado pruebas, ¿no? Con respecto a algunos animales, y sí que hemos descubierto que los chimpancés, los bonobos, el perro, un tipo de ave que se llama pica-pica, los delfines, son capaces de reconocerse en el espejo, ¿no? Bueno, sí que quería puntualizar una cosa, que estas pruebas son con animales en cautividad o animales troquelados, que no son animales salvajes, no se han realizado estas pruebas con animales salvajes. Suelen ser animales semi-cautivos, ¿no? Y entonces se planta a este animal o a los animales en frente del espejo y se les marca en su rostro con algún tipo de ornamento, ¿no? Ya sea una gorra, un lazo, una X. Entonces, si este animal se toca a sí mismo y se intenta zafar o quitar esta marca o este lazo tal, estamos comprobando que el animal se está reconociendo a sí mismo en el espejo, ¿no? Porque se está intentando quitar, pues, ese elemento. En este tipo de experimento, ¿se ha medido o se ha observado las situaciones de privación de libertad de los animales? ¿Qué sienten los animales cuando son privados de libertad, cuando viven encerrados en solitario durante largos periodos de tiempo, como, por ejemplo, en zoológicos o en parques de atracciones? ¿Y cómo se compara eso a lo que siente un ser humano cuando es privado de libertad en una cárcel? Pues mira, a nivel de privación de libertad se produce exactamente lo mismo que con un ser humano, ¿no? Y aquí hablamos de la estereotipia que se produce en el preso cuando es privado de libertad, cuando un ser es privado de libertad, adquiere una rutina psicocompulsiva, ¿no? Pues ya puede ser dándose golpes con la cabeza contra la pared, o sea, arañando el suelo, o sea, mordiéndose las uñas compulsivamente. Pues en los animales se produce exactamente lo mismo, ¿no? Podemos observar en zoológicos o en otros tipos de centros que los animales también empiezan a adquirir unas estereotipias, ¿no? Pues se pueden morder los rabos, se pueden automutilar, pueden intentar agredir a otros animales de su misma especie o donde estén hacinados. Y luego ya a nivel científico, los estudios científicos que se han hecho, ¿no?, se activan las mismas estructuras neuronales, ¿no?, en el cerebro, que están ligadas pues al sufrimiento, al dolor, a la pena, a la angustia, a toda esta serie de emociones, se activan en las mismas áreas, tanto del ser humano como del resto de animales, de los animales que estamos hablando, ¿no? Bueno, ¿y qué beneficio puede surgir a partir del entendimiento de la conciencia de los animales? Es decir, se hace este estudio, se llega a estas conclusiones, los animales tienen conciencia, como los humanos, ¿en qué nos es útil? Si podemos decir esta palabra, ¿no?, que al final, pues eso, es un concepto más de utilitarismo, es decir, de beneficio que nos puede dar a los humanos, pero al fin y al cabo, pues, para que la gente pueda entender, ¿qué podemos hacer con esta constatación? Bueno, aquí hablar más de utilidad con respecto al ser humano, yo creo que el único beneficio que podemos encontrar aquí principalmente es que nos tenemos que plantear que tenemos que respetar la vida por igual y que no podemos tener conceptos antropocéntricos o especistas con respecto a los otros seres que pueblan este planeta. Y sí que es curioso, ¿no? Y es completamente irónico porque se gastan miles y miles de millones en encontrar vida inteligente en otros planetas cuando nos estamos dando cuenta de que estamos rodeados completamente de vida inteligente, de vida consciente, y realmente el beneficio que podemos encontrar en este estudio es darnos la satisfacción de que no estamos solos. Y quizá y seguramente poder aprender de esos iguales a nivel de conciencia que acabamos de descubrir que tenemos al lado, ¿no? Sí, claro. Además vamos a aprender mucho, mucho con respecto a cómo pueden haber tipos de visiones completamente diferentes en este mundo, ¿no? Y quitarnos un poco el peso de que nuestra visión es la única, ¿no? Sí, a ver si nos ponemos de una vez en nuestro sitio, ¿no? Exacto. Bueno, pues nos has hablado, José, de este manifiesto desde un punto de vista profesional, etológico, pero me gustaría pues que me comentaras un poco desde el punto de vista de activista por la liberación animal, ¿qué crees que representa este manifiesto? ¿Se ha publicado? Y ahora mismo, ¿cuáles serían las consecuencias que crees que puede acarrear la divulgación de esta información al resto de humanos? Bueno, principalmente lo que ya te estaba comentando antes, que tenemos que cambiar la concepción de nosotros con respecto a los otros seres vivos que pueblan este planeta, pero sí quería puntualizar mucho, y es que este manifiesto tiene que servir a la comunidad científica y a la gente que ha estado estudiando esto, y a neurocientíficos, veterinarios, biólogos, de que tenemos que empezar desde nuestro campo a mandar un mensaje en contra de la explotación, de la tortura y del especismo. Y eso principalmente es lo que creo que está en nuestra labor, y que la gente nueva que viene empujando y que estudia todos estos campos tenga presente que a partir de ahora los conceptos cambian, y que los demás seres vivos no son solamente meros estudios científicos para ayudarnos al ser humano y a resolver enfermedades, sino a comprender el mundo en el que vivimos y a las otras especies, ¿no? Muy bien, José, pues muchísimas gracias por tu aportación, tanto científica como activista, con tu entendimiento un poco del mundo y de los seres vivos, pues desde una visión antiespecista que ya hemos desarrollado muchísimo en los últimos programas, o en el último año en los programas de Toma la Tierra, y bueno, espero que podamos colaborar para más secciones en los próximos programas. Espero que te apetezca, a mí mucho, desde luego. Sí, claro, yo encantadísimo de poder volver aquí al programa, a Toma la Tierra. Bueno, pues hasta muy pronto. Muchas gracias. La declaración de Cambridge se llevó a cabo hace ya más de 2 años, y hasta ahora pocos cambios se han llevado a cabo en cuanto a legislación y trato real de los animales. Sí es verdad que este reconocimiento científico, acompañado de la gran presión de numerosas asociaciones animalistas, presionaron a la Unión Europea para cambiar las normativas que rigen la experimentación con animales. De ahí llegó la prohibición del testeo con animales en la industria cosmética. Pero hecha la ley, hecha la trampa. La industria cosmética está vendiendo productos que contienen elementos testados en animales fuera de Europa, sobre todo Asia y también América, o tiene vía libre para delocalizar sus laboratorios a países que no se rijan por estas leyes para seguir explotando a los animales de forma cruel y sádica. Todavía queda mucho camino por recorrer, y los cambios de conciencia humana son largos y graduales, además de los intereses económicos de las corporaciones de un sistema que se sustenta en la explotación animal. Entre golpes en los fogos de punk, yo soy el concierto cuando te hago de punk. Soy el nuevo asunto que descarga miserias entre los saltos en mis curvos y una voz que suena histeria. Sueno en estéreo, saco la ira. A más de un pacha tengo en el punto de mira. Llevo una racha de empujones y patadas, y a la porra que desahucia le espera una barricada. Si cada vez que lo oigo volver con su veneno de serpiente no lo quiero ni ver. Dice entre dientes si me quiero vender y le respondo ni de coña que se puede perder. Qué mal les vale que yo te aguanto más que rave, más que el rap, más que mil instrumentales y el amor de tu mamá. Corridas mentales para hacértelo brutal. Corriendo están en Darfur y en Sudán. Y hay una bala y un presidente tumbado en la cama. La cumbre del G20 y la anilla de una granada. La sombra del imperio no me va a cortar las alas. Y no podrán, aunque afilen sus espadas. Vamos a hablar o a escupirnos a la cara. ¿Quieres que me calme? Empieza a hacerme una mamada. Somos sangre y carne y me agencié con una bala. Y yo le hablo a usted, pero no entiendan cosas raras. Vamos de frente, siempre consciente del mal olor que tiene mucho presidente. Vuestra indecencia es lo suficiente. Para los cuerpos no pueden parar la mente. Somos la gente que se va a rebelar. Venimos a contracorriente como un vendaval. Somos el fuego de la comunidad. La puerta para que puedas el puño levantar. Vamos de frente, siempre consciente del mal olor que tiene mucho presidente. Vuestra indecencia es lo suficiente. Para los cuerpos no pueden parar la mente. Somos la gente que se va a rebelar. Venimos a contracorriente como un vendaval. Somos el fuego de la comunidad. La puerta para que puedas el puño levantar. Apuesta con la vida, ser su lienzo, su pincel. Cuando el viento sopla se desvela quien el político es fiel. Jóvenes parados y explotados con papá y mamá. Quedaros, someteros a soldados por el bien de un país que os quiere bien callados. Bajo tierra seréis más rentables, más económicos. Y a quien hable callaremos por el módico precio de la cárcel privada. Privando al pobre que no pruebe su fe en los gestores del orden organizado para usted. Sin su consentimiento, pero con sufrimiento. Curioso cimiento para el alzamiento de cierto pensamiento religioso. Con un mafioso clero leccionando sobre ética. Quieren ensalzar una deidad esquizofrénica que propaga su amor mediante hazañas bélicas estéticamente atractivas. En Melilla las fronteras acuchillan a personas indignas de la gloriosa Iberia. Mientras el ébola va devorando almas, salvamos de Nigeria el cuerpo de quién, de un predicador. Mientras cientos de miles de millones fluyen frescos de los frascos farmacéuticos a la bolsa, al bolsillo del jugador. Vamos de frente, siempre consciente del mal olor que tiene mucho presidente. Vuestra indecencia es lo suficiente. Para los cuerpos no pueden parar la mente. Somos la gente que se va a rebelar. Venimos a contracorriente como un vendaval. Somos el fuego de la comunidad. La puerta para que puedas el puño levantar. Vamos de frente, siempre consciente del mal olor que tiene mucho presidente. Vuestra indecencia es lo suficiente. Para los cuerpos no pueden parar la mente. Somos la gente que se va a rebelar. Venimos a contracorriente como un vendaval. Somos el fuego de la comunidad. La puerta para que puedas el puño levantar. Para los cuerpos con AKs, con palla corta. Si muere el niño nunca les importará. En Palestina y en Irak y en Afganistán. Todos matando por el nuevo orden mundial. Como romanos, federativos y vaticanos. Tantos tiranos que hacen actos inhumanos. Yo soy el insano, por salir de fiesta vamos. Mientras ellos por ahorrar dinero se sirven de esclavo. Está claro que no importa un nabo tu opinión. Es una ilusión que te dé la decisión. Solo hay una forma de pararle rebelión. Una huelga indefinida y una nueva educación. Censura a un poeta nos provoca indignación. Su fascismo en fase beta va a acabarse por la acción. Solo tienen una meta, destrucción de este planeta. Y yo que tengo contra ellos la solución. La libertad en cada nación. Derecho de independizarse como opción. Monarquía que no se mantenga ni se indulte. Mi soberanía es mía y no de quien me multe. Y no se oculten entre esa palabrería. Escupiendo mierda por la tele todo el día. Te quieren penetrar y que encima le sonría. Yo no me voy a callar ni por Aznar ni por la CIA. Vamos de frente. Vamos de frente, somos el fuego de la comunidad. Vamos de frente, vamos de frente, la fuerza para que puedas el puño levantar. Vamos de frente. Stop al expolio de los bienes comunales. Desde mediados del siglo pasado se ha programado una despoblación de nuestros pueblos. Se han retirado los servicios educativos, las consultas médicas, los transportes se han visto encarecidos o suprimidos. Una nueva agresión en forma de ley se cierne sobre la vida rural y su sostenibilidad medioambiental en el Estado español. Con la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Gobierno central está comenzando a expoliar los bienes comunales de los pueblos españoles. Nada menos que 4.000 pueblos están amenazados bajo la popularmente llamada desamortización Montoro. Los concejos y las juntas vecinales no tienen deudas. Los alcaldes y alcaldesas pedáneas no cobran un euro por su dedicación. Su trabajo y sus esfuerzos, la gestión que realizan es racional, eficiente y no despilfarradora y, sin embargo, quieren que sea el mundo rural el que pague los despilfarros, la corrupción y las deudas que a otros han estado beneficiando. Vecina de Sabugo y estoy en contra de que nos quiten las juntas vecinales porque no lo veo normal. Es un pueblo que ha sido de los primeros pueblos del Ayuntamiento de Murias de Paredes que ha tenido agua en su casa puesta por los vecinos. Nadie, ni el Ayuntamiento, ni Diputación, ni nadie nos dio un duro. O sea, todo lo tuvimos que hacer los vecinos. Ahora, que ya no tenemos vecinos, que no tenemos ayuda, que no hay gente, mucha gente en el pueblo, tenemos un pedáneo que se está preocupando del pueblo y nos lo quieren quitar. Para enterarnos más de la amenaza que supone la ley Montoro, hoy os acercamos extractos del documental Stop al expolio de los bienes comunales. Este vídeo de poco más de media hora fue realizado en 2013 por la Plataforma para la Defensa de las Juntas Vecinales de Omaña y el 15M de León. Podéis ver el vídeo completo en tomalatierra.org y en stopexpolio.com. A través de la palabra de los que no suelen ser escuchados, ya sean vecinos o pedáneos, y conjuntamente con la opinión de destacados defensores de la vida en los pueblos y comarcas, el documental, como en una sola voz, argumenta, apelando a las razones y a las emociones, contra las falsas metas de racionalización y sostenibilidad que esta ley reclama. Estamos aquí reunidos en concejo, hablando. Y aquí se reunía y se discutía todas las tareas de campo, de ganadería y agricultura que había que hacer y organizar entre todos los vecinos. Y entre todos los vecinos se sacaban los trabajos adelante, comunales, para el bien de todos, y luego tenían que hacer los trabajos particulares cada uno de su casa. Esto yo creo que es la forma más democrática de llevar un pueblo y una casa, ¿no? Intentamos hacer el bien común, es decir, mantener esas fuentes, mantener el agua corriente en las casas a base de obras y reformas, mantener una escuela que se caía a base de reformas y de ese dinero que está llegando. Bueno, pues si desaparecen las juntas vecinales, a los ganaderos esto les afectaría de que la administración sería dueña de todo este patrimonio de monte comunal donde mis yeguas están pastando a un precio razonable, porque ya tengo que pagar una licencia de pastos, pero es un precio razonable que puedes mantener. Ese arrendamiento que se está haciendo, que la junta vecinal le llega ese dinero a través de los arrendamientos, ese dinero llegaría a la administración. Pero la administración sería la dueña de esto y diría cuánta ganadería tendría que estar aquí. Y si es más rentable que alguien le pague por tener aquí ganado que mantener un vecino con una ganadería aquí. Claro, el vecino va a pagar menos o muy poco, en diferencia con el que va a pagar el que viene de fuera. Pero a la administración le va a interesar arrendárselo esto a terceros, gente que no es de la zona, a llenarlo de ganado, para llenar bien las arcas de dinero, y tú como vecino pues no tendrías espacio donde tener tu ganado porque no quedaría comida y no tendrías subsistencia, tendrías que abandonar. Abandonarías simplemente porque te iban a invadir el terreno que siempre has utilizado para mantenerte aquí, te lo iban a invadir para sacar dinero y no tendrías tu espacio para poder vivir. El tema de que la ley esté en marcha y la que quieran aprobar lo que es, y que quieran retirar las juntas vecinales y que quieran retirarnos los patrimonios, el patrimonio, pues es eso, es hacerse dueño del patrimonio para buscar terceros arrendamientos para sacar dinero y quitarte de en medio. Porque uno piensa que uno ya es un estorbo para la administración. El poder tener acceso a la tierra, el poder tener acceso a los recursos, el poder tener acceso a ayudas y demás, pues son unas dificultades que además son demasiado grandes como para poder, nos tenemos que juntar para poder luchar contra todas estas normativas que se nos exigen. Son normativas que están hechas fundamentalmente para las grandes industrias, a las que las pequeñas producciones más artesanas pues no podemos llegar. Es imposible que alguien a pequeña escala pues pueda cumplir esa normativa, ¿no? Entonces te implica una inversión demasiado grande, te implica que tienes que meterte en el sistema totalmente agroindustrial, entonces para nuestra alternativa, que es las producciones a pequeña escala, pues es un poco complicado. Y ahora, pues yo creo que esto al final, donde quieren que acabe, es en una privatización total del medio rural y de todos los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque si consiguen vaciar los pueblos, los pequeños pueblos, ¿quién se va a quedar con todas las tierras? ¿Quién se va a quedar con todos los recursos naturales? Eso no se va a quedar ahí y ya está, ¿no? Sino que van a ser cuatro grandes empresas las que se van a quedar con todo. Y yo creo que al final ese es el kit de la cuestión, ¿no? ¿Quién se va a quedar y quién va a controlar todos estos recursos? Y de hecho pienso que lo que están pretendiendo es que desaparezcan todos los pequeños núcleos de población, porque tal como nos están poniendo las cosas, nos están alejando cada vez más lejos la sanidad, nos están alejando cada vez más lejos los colegios, la gente se tiene que ir a la ciudad, porque en estos pueblos pues prácticamente ya no tenemos ni transporte por no tener. De hecho nos lo han quitado ya prácticamente, el que más cercano teníamos nos lo están quitando. Esto teníamos que ser más unidos, como la plataforma de Omaña, juntarse toda la provincia de León y España entera, Castilla y León entera, porque somos la comunidad que más juntas vecinales tenemos, juntarnos y decirle al gobierno, señores, que aquí estamos aquí, pero no estamos gestionando nada más que un patrimonio que es nuestro y que no queremos que nadie nos lo quite. Pero desde que se grabó este vídeo hasta ahora, la lucha por la defensa de lo comunal ha trabajado mucho. El 31 de diciembre era la fecha límite que tenían las juntas vecinales para presentar sus cuentas de 2013. En caso de no presentarlas, la ley amenaza con su supresión. La campaña de difusión ha ayudado a que al menos el 71% de las juntas hayan presentado las cuentas. Es decir, de 3.725 juntas que hay en el Estado, 2.665 han presentado sus cuentas y tan solo 373 no lo han hecho, menos de un 10%. La falta de transparencia de algunas comunidades hace imposible saber los datos de las otras 691. Podéis saber cuántas juntas se mantienen en vuestras provincias en stopexpolio.com. Aunque los datos son relativamente positivos, destaca que en Cantabria no hayan entregado sus cuentas 181 de las 520 juntas que existen y en Andalucía no las han entregado 31 de las 45 existentes. Por otro lado, León, la provincia con más juntas de todo el estado y donde ha comenzado esta campaña, ha conseguido que tan solo 28 de sus 1.236 juntas no presentaran sus cuentas. No sé qué pasará con estas dos leyes, pero a mí de mi tierra y de mi pueblo no me va a echar nadie. Ese es el límite. No me va a echar nadie. Me tienen que matar antes de que me quiten mi tierra, que vienen a por ellas. Vienen a por ellas. Todo el fenómeno de acaparamiento de tierras. Esto está unido a todo ese fenómeno que se está viviendo a escala global. Son multinacionales que vienen a acaparar todo. Los recursos naturales, las semillas, las tierras, el agua. Y esto hace parte de esa estrategia. Porque hay unos partidos políticos que les amparan y legislan a su favor, ¿no? Entonces, la desobediencia civil cabe y es lo más legítimo que se puede practicar. Los telares de Ambrosio van por el río y Ambrosio va diciendo: hay telares míos, cómo se la lleva el río, cómo se la lleva el agua, la cañita y el corcho con que... Pero el 31 de diciembre no supuso para nada el fin de la lucha en defensa de los bienes comunales. Más bien al contrario. El pasado 30 de enero ha tenido lugar el primer encuentro estatal de la coordinadora Defensores de Bienes Comunales. En la convocatoria ya dejaban claras las ganas de seguir luchando. Juntas desde la solidaridad, podemos crear una red de apoyo mutuo entre las diferentes provincias, para que en el momento adecuado, cuando alguna provincia lo necesite, estemos juntas en acción para apoyarla, por ejemplo, mediante asesoramiento legal o para las acciones conjuntas de los diferentes grupos en los espacios expoliados. Denuncias, desalojos, manifestaciones, concentraciones y apoyo en inmovilizaciones contra el expolio. También conseguiremos un seguimiento de los pueblos y sus recursos comunales cuando tengamos representaciones en todas las provincias para poder controlar la gestión del gobierno en los expolios. Unidos, para evitar que se acabe con la gestión del comunal, tradicionalmente hecha por todos y para todos, y con la democracia participativa que da el poder al pueblo por el pueblo, y se organiza en conjunto y no individualmente, dando beneficio a todos y compartiendo espacio y vida en común. Si desaparecen las juntas vecinales, pues desaparecieran los pueblos. Iríamos todos a vivir a la ciudad. Costa de los vecinos. Nadie nos ayudó en nada. Hicimos la salida del agua, los desagües, las carreteras, los puentes, todo a costa de los vecinos. Nadie nos ayudó en nada. Y ahora quieren venir a hacer lo que no deben de hacer. No sé, que nos vengan a cobrar el agua cuando no la hemos pagado nunca. Hemos hecho las cañerías nosotros, hemos hecho todo nosotros, y a que ahora vengan, que nos impongan una empresa que nos cobre, lo veo, la verdad, como un absurdo. Mi carrocera se quema, Santiago arde, y las motitas de Cuevas andan por aire. ¿Cómo se la lleva el río? ¿Cómo se la lleva el agua? La cañita. La supresión de las juntas vecinales y la pérdida del control de sus recursos pueden convertirse en el hachazo definitivo y más doloroso para las áreas rurales más desfavorecidas y más necesarias para todas desde la perspectiva vital, medioambiental, cultural y económica. Estamos viviendo un momento en el que la participación ciudadana y campesina es necesaria porque no podemos perder el tipo de autogobierno que ya existe en nuestro medio rural. Tenemos que conservarlo antes de que nos lo expolien. Tenéis más información en juntasdeomaña.org y stopexpolio.com. ¿Cómo se la lleva el río? ¿Cómo se la lleva el agua? La cañita y el corcho con que pescaba. Corcho con corcho, caña con caña. Tú eres la reina de mis entrañas. Salvemos la dehesa de Moralzarzal. Queremos apoyar desde el programa la lucha que por la dehesa vieja de Moralzarzal mantienen los vecinos de este municipio. Nos lo cuentan desde su blog a través de una serie de extractos que hemos seleccionado y de la carta que se leyó en su cumpleaños y que recoge el reportaje Salvemos la dehesa de Moralzarzal del canal de denuncias de la Sierra. Dicho canal nos ha cedido el audio para difundirlo a través de la radio de Toma la Tierra. Podéis encontrar los enlaces del blog y del canal en el post del programa. La dehesa vieja de Moralzarzal, o dehesa de abajo, de 49 hectáreas, es un espacio forestal singular que ha sido utilizado durante siglos como monte comunal con fines agrícolas y ganaderos. Por este motivo fue declarado monte de utilidad pública. Durante las últimas décadas han sido múltiples los intentos por descatalogar este espacio protegido y público, por construir infraestructuras como viales, campus, colegios o para celebrar actividades inadecuadas en el mismo. Aunque el proyecto de convertir la dehesa en un campo de golf ya ha sido rechazado en anteriores ocasiones, el alcalde de Moralzarzal sigue empeñado en privatizar este monte público y ha presentado en la Comunidad de Madrid un nuevo proyecto de campo de golf. En esta lucha sorda y solapada entre construcción y conservación, hoy se libra una batalla en un momento crucial tras la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y por simbolizar, como ninguna otra, la resistencia numantina que vienen oponiendo desde hace años al sacrificio de nuestro patrimonio natural y paisajístico en aras del antaño tan idolatrado Becerro de Oro del Ladrillo, miles de personas agrupadas en plataformas vecinales y asociaciones ecologistas. La campaña que han emprendido cientos de vecinos de Moralzarzal, agrupados en la plataforma Salvemos la Dehesa, para impedir la construcción de un campo de golf en la llamada Dehesa Vieja, es una reivindicación que tiene antecedentes en iniciativas como SOS Miraflores y Entorno Escorial, pero ahora en un contexto socioeconómico muy distinto al de hace unos pocos años, resultado del enorme y trágico error histórico que ha supuesto la apuesta por la construcción como motor de la economía del país. Ya en 1998, el alcalde de Moralzarzal solicitó por primera vez la descatalogación de la Dehesa Vieja como monte de utilidad pública con el fin de poder construir el mencionado campo de golf. A pesar de las reiteradas negativas de la Dirección General del Medio Natural, la Corporación Municipal no desistió en su empeño. En noviembre del 2003 envió una carta a la Asociación de Ganaderos de la localidad en la que les informaba de la prohibición de que el ganado vacuno siguiera pastando en la dehesa. Quién sabe si por considerar este aprovechamiento demasiado rústico para una localidad que presume de modernidad y de un vecindario formado por las clases medias más acomodadas de la región. Se ponía fin, así, a un uso practicado durante más de 600 años y que es consustancial con el paisaje y con las importantes funciones protectoras sociales y ambientales de este pequeño espacio natural. Hoy todavía, a mediados de la primavera, las vacadas de Moralzarzal siguen subiendo todos los años a la Sierra de los Porrones y a otros montes aledaños a la Pedriza de Manzanares, pero con la prohibición de aprovechar su tradicional pastoreo invernal. Se les ha hurtado la posibilidad de seguir ejerciendo con libertad su importante papel ecológico en esa ancestral dinámica que supone la transterminancia ganadera estacional, practicada desde tiempos inmemoriales en la Sierra del Guadarrama. En 2005 se solicitó la autorización de la Comunidad de Madrid para emplazar en su interior el ferial de atracciones mecánicas y una gran carpa recreativa durante las fiestas del pueblo, solicitud que afortunadamente fue denegada por la Dirección General del Medio Natural. En 2007, la Alcaldía solicitó a la Administración Regional la exclusión de 5 hectáreas de terreno de la Dehesa Vieja del catálogo de montes de utilidad pública de la Comunidad de Madrid, con el fin de permutarlas por otros terrenos colindantes para poder edificar, según se decía literalmente, nuevos centros educativos públicos. Pero nada menos cierto, pues apenas un año después se inició un nuevo procedimiento con el fin de lograr la tan ansiada autorización para construir el campo de golf en la dehesa. En abril de 2011, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid emitió por fin el informe favorable al proyecto de campo de golf rústico, calificativo que tan difícilmente encaja con un deporte para élites. Es el tan conocido camino neoliberal que va marcha atrás hacia el futuro en dirección a ninguna parte, pero que pasa por encima del paisaje, del patrimonio histórico y cultural, del interés público, de la biodiversidad, de la riqueza natural. La Dehesa Vieja de Moralzarzal es un paisaje especialmente valioso, por constituir los restos del paisaje más armoniosa y naturalmente humanizado de un municipio, que concentra en su término una buena parte de los tremendos despropósitos urbanísticos que se han perpetrado en el piedemonte madrileño de la sierra durante los últimos años. El caso de la dehesa vieja de Moralzarzal fue presentado ante el Parlamento Europeo por los inspectores de la Comisión de Peticiones enviada a España desde Bruselas, como uno de los ejemplos de la salvaje y alocada política urbanística española que ha terminado por sacudir como un terremoto los cimientos y el futuro del país. No esperamos gran cosa del estudio de impacto ambiental exigido al consistorio por la Comunidad de Madrid para dar vía libre definitiva al proyecto. Reivindicamos las dehesas, y muy especialmente las de la Sierra de Guadarrama, como espacios necesarios para el aprovechamiento racional de los recursos naturales y para la educación ambiental de las futuras generaciones. Unas generaciones que ya están aquí, mucho más comprometidas con la conservación del paisaje y la biodiversidad, y que en muy poco tiempo estarán ya preparadas para emprender el camino inverso al tomado por nuestros gobernantes, esta vez hacia adelante, pero sin olvidar nunca la lección de un pasado de pesadilla que quedará ya para siempre simbolizado por las tropelías urbanísticas perpetradas en los municipios del Piedemonte de la Sierra de Guadarrama. Moralzarzal, no solo en Moralzarzal, rechazo mayoritario a hacer de esta dehesa un campo de gol y un espacio privado. Por lo tanto, yo creo que estamos de enhorabuena y ahora nos damos un aplauso a nosotros. Aquí reunidos más de 250 vecinos para celebrar su 150 cumpleaños. Hoy volvemos a este lugar, la dehesa vieja, para recordar que todavía hoy siguen poniendo en riesgo su futuro. Hoy no quieren venderte como hace 150 años. Hoy quieren hacer un campo de golf, una burda excusa para cambiar su uso forestal y ganadero por el deportivo. En otras palabras, para pasar de ser de todos a de unos pocos. Para nosotros sigue siendo la memoria de lo común, de lo de todos, de lo público. Eso que a algunos tanto les disgusta y que se empeñan en hacer desaparecer. Hoy nos comprometemos a pelear por ti, a no permitir que te pongan encima un campo de golf, porque estamos orgullosos de cómo eres. Admiramos tus grandes fresnos, nos encanta verte encharcada al final del invierno y reseca y de color pajizo al acabar el verano. No queremos verte rodeadas de vallas, de redes y absurdos personajes que necesitan desnaturalizar el campo para poder disfrutarlo. Quien quiera conocerte, que venga, y no para su uso exclusivo, que para ello ya hay 30 campos de golf en la Comunidad de Madrid. Nos oponemos a cualquier intento de privatizarte. No queremos dejarnos engañar por las mentiras de quienes cambien el significado de las palabras para ponerte la mano encima. Te pedimos que nos ayudes a defenderte para que sigas siendo salvaje, amable, sigas siendo público. Gracias. No se toca la dehesa, no se toca la dehesa, no se toca la dehesa, no asesinados por el progreso. Un muchacho de 21 años murió la noche del 25 al 26 de octubre en Sivens, en Francia. Hoy nadie discute que fue el impacto de una granada, un arma de guerra lanzada por un gendarme, la causa de su muerte instantánea. Pasadas menos de 48 horas, la prensa y la élite política del país divulgaron los resultados de un informe de expertos conocido desde hacía días, dando un varapalo al proyecto del pantano en el riachuelo del Testet. Demasiado grande, demasiado destrozo ambiental y, en el fondo, de una utilidad discutible. En resumen, que no deberían haber comenzado las obras. Lástima por las numerosas personas heridas en septiembre, particularmente por las pelotas de goma, cuando intentaban formar una barrera con sus cuerpos para impedir la destrucción del bosque. Y sobre todo, lástima por Rémi Fraisse. Todos tenían razón al protestar, pero la tuvieron demasiado pronto, puesto que para los señores Carsenac, el presidente del Consejo General del Tarn y socio del proyecto, y Gentilhomme, el prefecto, resultaba inconcebible la suspensión de las obras durante la espera de dicho informe. Vivimos en un mundo donde a menudo tener razón no sirve de nada. Se dejó la vida en un lugar donde numerosos dirigentes dicen ahora que no era necesario deforestar, pero por encima fue abatido por gendarmes que no tenían por qué estar ahí. Recordemos que no había nada, ni máquinas, ni material de obra, que necesitara ser protegido durante la concentración del 25 de octubre. El objetivo no era otro que el de proporcionar a las emisoras de televisión un puñado de imágenes de guerrilla, para que las difundieran los días siguientes, con el fin de recuperar, al menos a parte de la opinión local, alarmada ante la violencia empleada por las autoridades en septiembre. Urgía confeccionar un argumento nuevo. Los contestatarios eran violentos y folloneros. La operación mediático-policial a la que se asiste desde entonces, esta vez a escala nacional, es del mismo calado. Hay que desacreditar la multitud de protestas que pululan en los últimos años por sobre el suelo francés contra proyectos de infraestructuras, como por ejemplo las autopistas, las líneas del TAP, aeropuertos o incluso un estadio. El mensaje evita discutir y justificar la violencia y la devastación que exigen a diario en las cuatro esquinas del planeta el funcionamiento de las centrales nucleares, fabricación de teléfonos móviles o pulverización de plaguicidas. Mejor que se hable de un escaparate roto en Albi que de la vista estremecedora del bosque diezmado de Sivens o de las consecuencias humanas y sanitarias del productivismo agrícola. El día siguiente de la muerte de Rémi, Carsenac pronunció una frase alucinante. Morir por una idea tiene su valor, pero no deja de ser algo relativamente tonto y estúpido. A este granuja replicamos, matar por intereses privados y por el desarrollo es abyecto, incluso si a nivel planetario resulta trivial. En ese mismo día, a Carsenac le había salido del alma una frase como la que sigue. Si todas las obras que no nos gustan a nadie tuvieran que protegerse así, ¿hasta dónde podríamos llegar? En efecto, ¿a dónde podríamos llegar si la gente se ocupara de los asuntos que les conciernen, no dejando que los autodenominados representantes se ocuparan de ellos en su lugar, llenándose sus bolsillos y lo de sus empresarios colegas? En estos días un temor asedia la oligarquía francesa, que ya no sea posible emprender obras de infraestructura industrial en el país sin que surjan oponentes bien informados, determinados y libremente organizados. Que ya no sea posible enchufar la máquina de hacer dinero sin que unos simples ciudadanos vengan y planteen ruidosamente las cuestiones enojosas de rigor. ¿Ese proyecto? ¿Para hacer qué? ¿En beneficio de quién? ¿Con qué consecuencias para nuestro medio de vida? Por eso es tan importante para el Estado que un movimiento juvenil no vea la luz, ya que cuestionaría de una tacada los medios policiales y los fines capitalistas de su acción. ¿A dónde iríamos a parar si las diferentes zonas a defender contra los proyectos industriales y comerciales acelerados siguieran relacionándose y llegaran a coordinarse y federarse, no solo en palabras, sino en actos? Es difícil saber con seguridad plena a dónde nos llevaría todo esto, pero tomar ese camino es lo mejor que podría pasar.